Cada 50 años, los hijos de Israel oían una trompeta que anunciaba su próxima liberación. Aquella era la trompeta shofar del jubileo. Los esclavos eran liberados, los endeudados eran ayudados y los necesitados cesaban de llorar. Jesús dio vida a esta sombra cuando dijo: el Espíritu de Adonai Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Sirva a este cassette para adorar a Dios y para proclamar el año favorable del Señor, para consolar a los que lloran y para que se les dé diadema en vez de tristeza, aceite de alegría en vez de luto, y para que sean levantados los lugares devastados de antaño. Con ustedes el cassette Jubileo.